Pero qué cosa más linda, qué cosa más chula. Tú eres mi nena, tú eres mi nena. Pero qué cosa más linda, qué cosa más chula. Tú eres mi nena, tú eres mi nena. Tú eres una chulería en pop, sé que me eleve mi alboroto. Oh, chulería, chulería. Tú eres una chulería en pop, sé que me eleve mi alboroto. Oh, chulería, chulería. Se sacaron la lotería, tu papá y tu mamá ese día. Cuando te hicieron se fueron por encima. Que si no querías nada en serio, fuéramos amigos y quieres con privilegio. ¿Dónde está? Que no los veo. Mami, te lo dije que eso era solo fronteo. Siempre te decía que si no querías nada en serio, fuéramos amigos y quieres con privilegio. Tú eres una chulería en pop, sé que me eleve mi alboroto. Oh, chulería, chulería. Tú eres una chulería en pop, sé que me eleve mi alboroto. Oh, chulería, chulería. Ay, mamá mía, pero qué clase porquería. Baby, te estoy hablando, mami, no te rías. No pienses que son mentiras mías, pero yo daría cualquier cosa porque fuera mía. De llevarte a salir conmigo todos los días. Te hicieron perfecta pa' mí. Produce solo Fredo, el tsunami, Dembow Music, Tsunami Rex, Alex Gárgola, Willy Farruko. Seguimos pasándole por encima a esta gente. Oíste. Le recomiendo a todos esos novatos que se pongan pa' lo de ellos, que vayan aceitando su bolígrafo, porque nosotros no estamos fácil. Franco Entertainment, Muñequita O'Neill. Oye, y no anda con más nadie, anda con el tsunami, la bestia, y ustedes saben. Nosotros comandamos la carretera, ustedes no se escuchan.